A un año del crimen de lesa humanidad, no hay justicia, no hay castigo, no hay verdad. El 19 de junio, policías del Estado masacraron al pueblo organizado de Nochixtlán, que se mantenían en defensa de la educación pública. Las balas asesinas acabaron con la vida de 8 pobladores y dejando cientos de heridos. Tú dijiste, ¿verdad? Tú dijiste 19 de junio del 2016, ¿así? ¿Sí? ¿Se menciona el año? Sí. Ah, bueno, perdón. Perdón. ¿Te vas de afuera? A un año del crimen de lesa humanidad, no hay justicia, no hay castigo, no hay verdad. El 19 de junio del 2016, policías del Estado masacraron al pueblo organizado de Nochixtlán. El 19 de junio del 2016, policías del Estado masacraron al pueblo organizado de Nochixtlán, que se mantenían en defensa de la educación pública. Las balas asesinas acabaron con la vida de 8 pobladores y dejaron cientos de heridos. A un año de esta brutal masacre, las heridas no sanan. El pueblo exige justicia. La cuenta está pendiente. Nada más, a un año de esta brutal masacre. A un año de esta brutal masacre, las... Esto además está... Perfecto, bien. ¿Sigo? ¿La cuentita o esa? ¿La de...? No. Ajá, hasta ahí, qué grave es mi... Hasta ahí. Y ya sacas el audio de los esos que dices, ¿no? Que ya tienes. Se busca el archivo. Sí. Sí, porque ese día estabas ahí, ¿verdad? Sí, pues también lo grabamos, no sé si está ahí en el... No te lo checo, no sé. Si lo tengo en el cel, ahí va. Perfecto.